Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén, promoviendo la participación ciudadana. Conoce y defender tus derechos. Micro, para la información, formación y reflexión ciudadana. Por favor, poné atención. Si sos uno de los miles de ciudadanos que sufren un mal servicio de transporte urbano, si muchas veces estuviste esperando el colectivo o no llegó, o pasó muy tarde, no te acostumbres a que la empresa te maltrate ni a que los funcionarios se desentiendan. Fíjate bien. Y anotá. El servicio de transporte urbano es un derecho de los ciudadanos para llegar a tiempo a su trabajo, para llegar a horario al médico, a la escuela, para visitar la familia o, si tenés ganas, para disfrutar del ocio, yendo al cine, al río o donde más te guste. Y tenés derecho a que te transporten en un vehículo limpio, apropiado, seguro y técnicamente en condiciones que no te dejen el camino y que además esté bien conducido. Cuando esto no ocurre, te están quitando el derecho ciudadano a un buen transporte urbano. No lo permitas. ¿Qué podés hacer? Primero, anotá la hora y el número de interno del ómnibus que llegó tarde, para denunciarlo gratuitamente en las oficinas de atención al ciudadano, en las delegaciones municipales o llamando en el mismo momento al municipio en que vos estés. Si estás en la ciudad de Neuquén, llamá ahí mismo desde tu celular al 147. Anotá. 147. Y elegí la opción 1. Dice el municipio que la llamada es gratuita y se recibe a cualquier hora, en cualquier día. También podés llevar un registro de las veces que llamaste y denunciarlo también en la Defensoría del Pueblo, que tiene la línea gratuita 0800-666-6070. Sé un buen vecino. Muchas veces no se pueden corregir ciertas injusticias porque los ciudadanos no denuncian. Tenelo en cuenta. Y fíjate bien y hacé valer tus derechos ciudadanos con responsabilidad. Y como decía el querido y recordado Tato Bores, no se queje si no se queja. Si necesitas información sobre horarios, recorridos, el transbordo o dónde cargar la tarjeta monedero, la podés encontrar en la página del Foro Ciudadano. Lo dijo Mariano Moreno, si el pueblo no conoce sus derechos, lo que vale y lo que puede, cambiará de tirano sin vencer la tiranía. Este micro fue una producción conjunta del Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén y Radio Universidad CALF. Más información en www.foroneuquen.org o al mail foroneuquen@gmail.com.